Habría que estar en la profundidad del yo de Niní Marshall para entender la tristeza de esta criatura que mira con ojos de trasfondo dramático, rápida, sagazmente, para volver a broquelarse en un gesto de sociabilidad intrascendente. Se nos ocurre que Niní Marshall quedó en un escaño de su infancia, estereotipada en una actitud de muñeca jugando a las visitas, mirando el paisaje de un mundo de almohadones, de alfombras y de cuadros, de personajes trasplantados de un vetusto palacio del tiempo del barroco a una vida agitada, epidérmica, que no entiende ni ama. Su captación de tipos es acaso la prolongación de un juego de travesuras, iniciado vaya a saber en qué hora de qué día, en qué tarde perdida entre las casas de la infancia, cuando respiraba la placidez de la casa solariega y el nudo familiar estaba entero. Y los cuadros sonreían todavía desde una latitud inmortal, de un gesto o de un paisaje. Cátulo Castillo, refiriéndose a Niní Marshall.